mis clásicos en casa. Con la FM 106.9. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 en Medellín. Respiramos pasión por los clásicos y por eso los acompañamos todos los días aquí en Décadas en la FM 106.9 desde casa, como lo está el clásico Herrera. Así estamos, Ani, disfrutando al máximo y sobre todo porque es oportunidad de ponerle un poquitico de energía a toda esta pandemia. Sabemos que, como lo decía el oyente que nos llamó desde Estados Unidos, es difícil porque bajaron la guardia en los Estados Unidos y volvió y se disparó otra vez. Eso se veía venir. Lo importante es que nosotros aquí no bajemos la guardia. Y me encanta porque pues vemos mucha gente en la calle. Sí, ya salieron muchas empresas y todo, pero también siento que hay mucha gente que está encerradita, hombre, que nos estamos cuidando bastante. Que viendo lo que está pasando en el planeta, estamos al menos teniendo un poco de conciencia de quedarnos en casita, cuidarnos bastante y ver la cosa un poco más positiva, como lo que está haciendo la FM, preciosa. Simplemente sí. Puedes tener la oportunidad de ganarte un carro con la FM y el noticiero de Luis Carlos Vélez. ¿Cómo lo puedes hacer? Ganándote un Volkswagen Gol 2020. Para participar, solo debes mandar una foto en la cual muestres que estás escuchando la FM. Estar atento al noticiero con Luis Carlos Vélez y no olvides utilizar el numeral Soy Optimista con la FM. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hay muchas formas de ser optimistas y una de ellas, hombre, de pronto, bien mal que me está yendo, hombre, que me gane yo ese carrito simplemente por mantener la fidelidad con un programa tan espectacular como este de Luis Carlos Vélez por la mañana, su noticiero. Hombre, se lo puedes ganar tranquilamente y nos gustaría aún más que con la creatividad de un paisa, que eso se quede aquí en Medellín, Drixer. Sí, señor, que se quede aquí en Medellín. Esa es la idea. Si se queda en nuestra ciudad, esperamos cuando pase todo esto o cuando haya bajado muchísimo la marea de esta situación que estamos viviendo en el mundo, nos inviten a dar un paseo o una vuelta a la cuadra o quizás de pronto la vuelta a Oriente, ¿no? Puede ser, claro. Puede ser clásico. Es ser optimista, simplemente disfrutar de todos estos beneficios que nos dan también la vida, hermano. Hay momentos de alegría, hay momentos de tristeza, hay momentos de tensión. Que esos momentos de alegría tratemos como de prolongarlos bien, hermano, que cuando venga lo malo, al menos tengamos la oportunidad como de que rebote un poquito, hermano. Que no sea tan fuerte el dolor cuando venga, pero al menos tener un poquitico de ese optimismo. Ese optimismo que es lo que tiene la FM siempre con sus programas, el noticiero que sigue siendo uno de los noticieros más escuchados en la mañana con Luis Carlos Vélez. Lo está haciendo supremamente bien Luis Carlos y lo sigue haciendo bien y con nuestros diferentes programas, los originales con las vainas y con las ocurrencias de nuestro amigo Jaime Sánchez después de las 5 de la tarde con Nicolás y con lo que hacemos aquí los muchachos, mis compañeros, mis amigos, mis panas, como lo es Ani Cárdenas y el señor Drixer Gómez, muchachos. Y Ana Malo, que enseguida viene con toda la información también. Esa viene con toda enseguida. Esa viene con toda en instantes. ¿Qué tal si nos vamos con dos canciones, les parece? Claro que sí, aquí llegan los Counting Crows con su Mr. Jones y antes no me fue diga Chris Silvers o Susie en la número uno de los clásicos. Ah, le gusta, ¿cómo ¿cierto? ¿Cómo le parece? Sí, solo pepas. Como dice Drixer, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece, ah? Toda la buena música en la número uno de los clásicos, venga, la es. FM siempre. Much too young, the words are coming. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Venimos con información para ustedes. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo te trata la vida? Ana. ¿Qué más, chicos, cómo van? Súper bien. Un poquito tristes con lo que vivimos, con las manifestaciones, la manera absurda como algunos, gracias a Dios no somos todos, que estamos al menos de la manera como estamos manifestando nuestro descontento con el gobierno, haciendo pinturas y pintando las cosas y quebrando vidrios, y creemos que ya con eso ya nos van a subir un poquito, ya nos van a bajar el impuesto predial o nos van a bajar los servicios. Y qué manera tan absurda de protestar. Bacano, a mí me encanta protestar, de la gente que le guste protestar, a mí, pero no así, Ana, o estoy equivocado, o es que así vamos como presionando, contame. Dentro de todo ese panorama clásico, las investigaciones que deben abrir por presunto abuso del poder y de la fuerza, es decir, esto es de parte y parte. Estos muchachos estaban protestando, inicialmente habían dicho que iba a ser una protesta pacífica, luego hubo intervención del SMAD, hay argumentos de parte y parte, ellos dicen, bueno, tenemos derecho a protestar, y si habilitan el comercio y si hay aglomeraciones por el comercio, ¿por qué no en una protesta pacífica? Pero lo están haciendo en medio de un panorama bastante complejo, y es que lo hemos dicho muchas veces, usted tiene la posibilidad de quedarse en su casa, quédese. Si usted no tiene que salir a trabajar, quédese en su casa. Pero también es muy preocupante ver esas otras imágenes de algunas personas que estaban dentro de esas manifestaciones, personas de prensa alternativa que estaban dentro de esas manifestaciones, que denuncian, que son actividades que hay que confirmar, que hay que investigar, denuncian presuntas arbitrariedades por parte de la fuerza pública. Entonces, hay que investigar qué es lo que pasa. Y hay que también tener mesura en este tipo de actividades. Ana. Yo vi una imagen que fue muy preocupante, la del caballo que recibió una puñalada, pero también vi estudiantes o manifestantes con heridas de consideración en la cabeza. Ana. Dímelo. Se dice, por parte de algunos periodistas y algunos medios, que hubo una instigación por parte de algunas personas infiltradas en la marcha, que fueron las que comenzaron todo esto. ¿Qué se sabe sobre las instigaciones, sobre las provocaciones por parte de estos bichos que dañan las marchas? Pues hasta el momento es una de las versiones de todo lo que pasó ayer. Ustedes saben que siempre que hay una manifestación y que termina de forma violenta, siempre dicen son infiltrados, son personas que no les interesa la lucha por la que están esas personas ahí. Pero miren que nunca se alcanza como a determinar quiénes son los infiltrados, o hubo capturas, o hubo alguna situación particular. Es, digamos, que una de las tantas hipótesis que sale siempre que hay disturbios en medio de una manifestación. Bueno, al menos comenzó la marcha, comenzó siendo pacífica. Ese era como el objetivo también, ¿no? Sí, ese era el objetivo, y tenía, digamos, que una de las consignas era este anuncio de la hipoteca a la inversa, que ha anunciado el gobierno nacional, que digamos que ha generado bastantes inconformidades. Ahora bien, había otros sectores que llamaban a, pues si nos hemos reinventado en tantas situaciones, ¿por qué no reinventarnos también en la protesta social para que al mismo tiempo sea cuidadosa con la salud pública? Entonces, claro, digamos que no es algo que se deba tomar tan a la ligera, que merece un análisis más profundo y que merece que todos los puntos de vista sean escuchados y ahí llegarse a una conclusión. Bueno. Pero no sé, pero yo vi unos manes ahí con unos aerosoles que destruyendo y son todo, bienes públicos, decía, terminamos esa pagando esa todos. Es la forma como de uno hacerse sentir, no sé, Como malos copietas algunos aquí, porque, y digo malos copietas porque todos los colombianos a veces copiamos malos ejemplos y buenos ejemplos de otras partes del mundo, pero como malos copietas, esos instigadores y esos provocadores, y me van a disculpar lo que voy a decir, quieren parecerse a los provocadores de Bogotá. Sabiendo que sin tanto ruido, más fácil los escuchan, pues sin todo ese ruido de yo digo que no es una situación de regiones. Yo me apartaría un poquito de esa discusión de que es algo de regiones. Es algo individual, es una decisión individual que termina siendo de un pequeño colectivo y que nos afecta a todos. Pasa en Medellín, pasa en Bogotá, pasa en Cali, pasa en Estados Unidos, en todas las protestas pasa. Bueno. Pero esperemos entonces que va a pasar con aquellos que están judicializados, en fin, aquellos que fueron como 40 más o menos. Sí, por ahí va la cuenta. Bueno. Pero bueno, vamos entonces a cambiar un poquito el panorama y hablar un poquito de la esperanza que hay con todo este asunto de la reactivación de distintos sectores. Y es que en unos poquitos minutos, 32 minutos para ser más exacta, se van a reunir en Río Negro los alcaldes justamente de Río Negro, del Oriente Antioqueño, las autoridades de Medellín y también las autoridades aeroportuarias, porque existe la posibilidad de que el aeropuerto José María Córdoba, que es la segunda terminal aérea más importante del país, pues haga parte de ese piloto de apertura que anunció el gobierno nacional. Nosotros hablamos con Freddy Jaramillo, que él es el gerente del aeropuerto, y nos contó que adicional a esos protocolos que ellos tienen normalmente, y son protocolos internacionales para salvaguardar la salud pública, pues a propósito del coronavirus y a propósito de este plan piloto, lo que ellos han hecho es que pues han aplicado nuevos protocolos como la prohibición de acompañantes en los pasajeros y también el distanciamiento obligatorio en las sillas de las salas. Sí, efectivamente, nosotros ya estamos listos para iniciar operaciones. Al aeropuerto no se podrá llegar con acompañantes. Esa va a ser una de las primeras restricciones que vamos a tener. Solamente si viajan niños, pues tendrán su debido acompañante. Sería la única opción. Ahí también tenemos los counter protegidos con vidrios con el fin de aislar el empleado de la aerolínea con el pasajero. Pues el alcalde de Río Negro, que es Rodrigo Hernández, envió una carta en la que decía: esa es una decisión que a mí me toca tomar, o sea, yo soy el responsable porque es un aeropuerto que queda en jurisdicción de mi municipio, pero es que solamente el 3% de los viajeros tiene como destino Río Negro. Entonces lo que yo quiero es que todos los alcaldes implicados, sobre todo los del Oriente y las autoridades de Medellín, me ayuden a tomar esa determinación para que sea responsable y para que sea acorde con las necesidades del departamento y que no se aumenten los casos. Entonces, comienza esta reunión en media hora. Finalizando la tarde, podemos saber qué es lo que pasa con el aeropuerto. Ok. Muy ¿qué más importante tenemos, Ana, por favor? Bueno, hablemos del profe Luis Fernando Montoya, que está en la Clínica Las Américas. Sigue estable a la espera del resultado de unos exámenes médicos. Él ingresó este lunes por urgencias, tenía algunas afectaciones respiratorias y también una infección urinaria. Pues lo poquito que hemos podido saber en el transcurso de este día es que él continúa estable y que están a la espera justamente de esos estudios para saber qué tratamiento van a seguir con el profe Montoya. Pues por ahora está en la unidad de cuidados especiales a la espera de saber qué es lo que va a pasar con él y con su tratamiento. Esperemos que el hombre se va a recuperar. Es como le encanta... Le encanta recuperarse, es un amante y un defensor de la vida impresionante. Sí, le encanta luchar por todos y por todo. Así es, entonces estamos pendientes. Y finalizando, un abrazo para todos. Porque pues estamos muy pendientes también de otra situación aquí, finalizando la semana, no solamente en Medellín, sino en todo el país, y es el primer día sin IVA. Para ese primer día sin IVA hay que estar muy pendientes porque ese día se van a extender los horarios del comercio y, como ya les habíamos contado, pues no habrá pico y cédula ese día, pero las personas deberán ingresar con todos los protocolos de seguridad a los comercios. En Antioquia o en Medellín, por lo menos, todos los comercios están autorizados para funcionar siempre y cuando cumplan con esos protocolos de seguridad. ¿Por qué digo y por qué insisto tanto en esos protocolos? Porque dependiendo de cómo nos portemos, de cómo se portan los comerciantes y los compradores, pues la alcaldía de Medellín podría aplicar estas mismas medidas para el 3 y el 19 de julio, que son los otros dos días sin IVA decretados por el gobierno nacional. Listo, vamos con toda, con esos días sin IVA entonces. Un buen mercadito, Ana, hay que hacer. Gracias por tu gran informe. A ustedes por recibirme siempre. Ya, Ana. Ya saben entonces, nuestra red social es nada menos y nada más. ¿Cuál es, Ana? @ Ana Mal Ortiz. Eso es, ahí está. Ahí la encuentran a ella todo el día. Y como le gusta a ella, con la noticia fresquita. Como nos gusta. Informarte bien en la FM. Así es. Gracias, Ana, por toda tu información. Un besito para todos. Chao. Bueno, nosotros nos vamos con más música. Antes de seguir con más información, aquí viene Robbie Tico y también Rockwell, que nos dice Somebody's Watch Me. En la número uno de los clásicos, la FM siempre. ¡Bah! Watching.

Just keep a man awake at night. Are you the answer? I sure wonder. When I feel with my appetite, with all the power. Más que nunca, tengamos paz y esperanza. Sonríe. De esta vamos a salir. La FM. Siempre. Found out about you and I.